antigüedad. Pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular. El patrón me lo dio en el trabajo, porque un ejecutivo yo soy. La verdad que ya mero me rajo, me controla donde quiera que yo voy. También tiene sus inconveniencias, pues se acaba tu privacidad. Cuando el jefe tiene una emergencia, me saca del baño, no me deja pensar. Ya ni puedo salir con muchachas, ni con mis amigos ir a parrandear. ¿Junta de qué?